ya hablé de más, mil gracias, pues me debo retirar. Mirabel. Familia asombrosa, también formo parte de Mirabel. Y... ¡Mirabel! 新生命 Lisa, ini bagian lima hati. Memang bukan hal yang sempurna, tetapi indah. Si sensang, tamdai cemai lau. Para que podamos apreciar el detalle con el que Disney trata sus producciones, vamos a oír la canción Inspiración en 27 idiomas. Parece que todas están cantadas por la misma persona, pero son 27 artistas diferentes de todo el planeta. Calla. No se habla de Bruno. No se habla del Tito Bruno. No se habla de Bruno. Más. Justo en mi boda fue. En nuestra boda fue. Todo estaba listo con un clima precioso esa vez. Una nube esa vez. Bruno con voz misteriosa habló. Trueno. Tú cuentas la historia o lo hago yo. Lo siento, mi vida, hazlo tú. Sé que pronto. Que insinuaba. Sabrás que lo tomé muy mal. Abuela de la sombrilla. Toda en un huracán. Fue un día feliz, pero es verdad. No se habla de Bruno. No, no, no, no. No se habla de Bruno. Hey. Miedo al ver a Bruno balbuceando y tropezando. Siempre lo recuerdo murmurando y farfullando. Su sonido es como la arena al resbalar. Tú intentar. Error en su faz, ratas por detrás. Al oír tu nombre no hay marcha atrás. Grita mientras tiembles al despertar. No se habla de no su, se habla de no, no, no, no. No se habla de no su, se habla de Él dijo mi pez se moriría y serás panzón y justo así fue. Él dijo que me quedaría sin pelo y mírame bien. Las profecías se cumplen cada vez. Solo tú es el número musical final y está cantado por el elenco al completo. Mira este hogar, aguarda esperanza, cimientos nuevos podremos vislumbrar. Y esta familia, constelación que estalla, esperará su momento de brillar. Más ardiendo han de alumbrar y cambiar de dirección. Debemos despertar, son más que solo un don. Y yo me aferraba, fue un error. Mi gran temor los alejó. Aprendo la lección, la magia no es un don. La magia eres tú, solamente tú. La magia eres tú, solo tú, solo tú. Entonces vamos a hablar sobre Bruno. ¡Es Bruno! Sí, tanto que decir sobre Bruno. Voy yo muy bien. Pepa, lamento molestarte y en tu boda preocuparte. Sudaba nerviosa y solo quería ayudarte. Te quiero a ti decir que tu hermano está aquí. Para ti los demás a llover, a nevar, no me voy. Fue mi sospecha siempre, bro. Quiero disculparme, tanto lo esperé. Hey, estoy tan feliz de verte bien. Pero, abrázanos ya. Pero hoy vamos a disfrutar. Ya no importa, podremos nuestro camino hacer. No sabía, no se fue, a diario lo escuché. ¿Es el pueblo viene para acá? ¡Hey! Hay solución, hay solución. La luna ya llegó. No hay ningún flow y somos muchos. Haremos más con pasión. Un equipo de ensueño. Yo querré sol y fertilizante. Así, espigas flotando hasta elevar. Al cielo alcanzando al sol. Algo ande a alumbrar. Irradian su calor. Los tiempos cambiarán. ¿Y notaste cuánto creció? Salió a su mamá. Por ofrecer. Sabes, mi prima es como tú. ¿Has visto a Dolores? Ok, estoy informada, bye. Te gusta hablar, proteges a tu madre y orgullosa está. De noche antes de dormir tu poesía sueles escribir. Y aprovecho el momento por si quisieras pensar en mí. Dolores, te veo. Yo te escucho. Sí. Solo tú, nos casamos. Tranqui. Solo tú. Esperanza. No es perfecto. Nadie lo es. Es cierto. Por terminar, miremos si algo falta. ¿Qué? Falta un cerrojo. Espera aquí por ti. Valiente resplandor. Ver en ti y escucha tu interior. Tú eres nuestro don, cree en ti. Ábrelos ya. Ábrelos. No te vayas, porque Davinia te trae una película que te va a dejar helado. Y pasamos de la Colombia más colorida a la fría Noruega, concretamente en Arandel, un pueblo enclavado en las montañas del extremo norte. Supongo que ya imagináis de qué banda sonora os voy a hablar. Frozen. Basada en el cuento de Hans Christian Andersen, esta película de animación ha ganado 2 premios Oscar, a la mejor película animada y a la mejor canción original por Let It Go. Tras la inestabilidad de los poderes de la princesa Elsa y por orden de sus difuntos padres, los reyes de Arandel, El castillo permanece cerrado a todos y ella alejada hasta de su hermana. En la celebración de su nombramiento como reina, Elsa tiene que abrir el castillo a su pueblo y a sus vecinos de otras comarcas. La situación se descontrola y Elsa muestra sus poderes en público, lo que hace que tenga que huir y provocar un invierno eterno. Solo el amor fraternal de Elsa y Anna consigue deshacer el hechizo. Y al igual que nos contaba Noemí con la canción de la película Encanto, Inspiración, Let It Go también ha sido cantada en 25 idiomas y busca el tono tan parecido a sus intérpretes que parece que canta una misma persona. En España la canción se titula Suéltalo y la voz de Elsa cantada es la de Gisela. The snow glows white on the mountain tonight, not a footprint to be seen. Un royaume de solitude m'a placé là pour toujours. Der Wind erheult so wie der Sturm ganz tief in mir. Het wird mij te veel, hoop mijn best ook dit. Wir raam ta men ting lai kan jen, zo hao nu hai, zo shang di da zong jen. Men ula gick. Desde la distancia, qué pequeño todo es. Y las cosas que dominaban, para siempre han fugir. Non è un difetto, è una virtù, e non la fermerò mai più. Ne manderò, te aiuto che. Como curiosidad de su doblaje, os diré que las personas que ponen voz a los personajes no son las mismas que cantan, salvo en el caso de Olaf, que la canción que oís de fondo en verano es cantada por Miguel Antelo, además de darle voz. Me da que no sabes mucho sobre el calor. ¿No? Pero a veces me gusta cerrar los ojos e imaginar cómo sería si llegase el verano. Siempre quise soplar un diente de león y hacer lo que quiera que la nieve haga en verano. Te con limón, mi nieve tostándose al sol y consiguiendo un magnífico bronceado. Habrá una brisa cálida y no un frío asolador. Sabré lo que le pasa al agua solita con el sol. Ya no puedo esperar, mis colegas alucinarán. Imagina lo guay que seré yo en verano. Frío y calor se habrán conocido, ponerlos juntos tiene sentido. Uno en invierno está acurrucado, más dadme el verano y seré un feliz muñeco de nieve. Y cuando llegue no habrá nada mejor que estar muy relajado al sol, soltando vapor. El cielo será azul y allí estaréis tú y tú. Y haré lo que quiera que haga la nieve en verano. Se lo voy a decir. Ni se te ocurra. ¡Verano! Y aunque pertenece a la banda sonora de Frozen 2, no puedo resistir a poner esta canción, Perdido en el bosque, cantada por Eric Cruz como Christoph. Para mí, una joya escondida en estas películas. Menos mejor que personas. Es duro, el amor es ven. Tú sientes sin más. Y eso es natural. Vamos, Christoph. Relájate. Una vez más, tú te volviste a alejar. ¿Será el final o debería intentarlo? Te fuiste y yo nada tengo que objetar. Mañana ya podremos encontrarnos. Se oscurece la vida cuando alguien se va. Siento que este corazón se vuelve loco de atar. Y es que por primera vez perdido en el bosque estoy. Todo es confusión. Tenía mis dudas de cuál escoger para el final, pero con este Por primera vez en años, cantada por Carmen López y Gisela, como Ana y Elsa, quiero levantaros con esto el ánimo y este fin de semana podéis hacer algo por primera vez. Por estos salones deambulé, solo vagué una y otra vez. Hoy por fin las puertas se abrirán y vendrán de todas partes. Qué raro se me va a hacer. Hay tantas cosas que quiero emprender. Hoy por primera vez en años habrá luz y música. Por primera vez en años bailaré hasta no poder más. No sé si es emoción o gases, pero hay algo en mi interior. Pues por primera vez en años me late el corazón. Voy a conocer a muchas personas. ¿Y si encuentro a la persona? Vestido de gala llevaré, con pose estudiada esperaré, sofisticada y tierna a la vez. Y de repente allí estará, un joven galán se acercará y de los nervios me pondré a comer. Y luego reiremos juntos, charlaremos sin parar, como nunca pude imaginar. Por primera vez en años habrá magia y diversión. Por primera vez en años me prestará alguien su atención. Ya sé que es una locura pensar en el amor. Dejes que sepan de ti, que no entren, siempre me dijo a mí. No has de sentir, lo has de esconder, un paso en falso y se echará a perder. Pero pronto pasará, pronto pasará. Qué duro es esperar, qué duro es esperar. Que abran el portón. Por primera vez en años, que tendré lo que siempre soñé. Que no entré, siempre me dijo a mí. Esta ocasión es la mejor. Y con esta canción ya acabamos. Espero haberte hecho disfrutar. Te recuerdo que el próximo jueves Noemi y yo te traemos una nueva entrega de nuestro programa Dóblame Mucho. Además, contamos con un programa especial Halloween. Si te gusta el doblaje, no te lo puedes perder. ¡Hasta la semana que viene! Me late el corazón. A ese Walsh le haré una oferta que no rechazará. La mejor. Escuchar Dóblame Mucho. Cada dos jueves de 9:30 a 10 en Onda Terral. Piti, mi casa, teléfono. En tu teléfono, en casa, en la oficina, en el coche, donde tú quieras. Puedes descargarte la app de Onda Terral o entra en www.ondaterral.com. ¿Hablas conmigo? Te estoy hablando a ti. Y de ti. Y de todos los actores y actrices que os prestan la voz en España. Es del material con que se forjan los sueños. En efecto, por eso nuestro programa va de cine y de voces. Hablaremos de películas, series e incluso videojuegos. ¡Tú no puedes encajar la verdad! La verdad sobre el doblaje y todas las curiosidades que te vamos a contar. Tomaré lo mismo que ella. Marchando un programa cargado de cine. En Dóblame Mucho, presentado por Noemi Goma y Davinia Martos. Cada dos jueves, de 9:30 a 10. En Onda Terral. La buena onda malagueña. Sayonara, baby.